el día de hoy se tiene previsto un encuentro nacional de inquilinos, ¿es así? Sí, así es. Hoy a las 18 horas en el Sindicato de Empleados de Comercio en calle Corrientes 450 se va a realizar el primer Congreso Nacional de Inquilinos, donde participarán organizaciones que defienden a los inquilinos de todo el país y también, bueno, va a estar participando el Sindicato de Empleados de Comercio en representación del Movimiento Obrero Rosarino, bueno, con la idea de discutir y sentar las bases para una nueva ley de alquileres que ponga freno a los abusos que hoy padecen los inquilinos de las grandes urbes y fundamentalmente en este caso también con alguna lógica y entendiendo algunas situaciones que se pueden plantear en lo local, como lo que anunció el intendente, la creación de una oficina pública que atienda los problemas de los inquilinos de Rosario. ¿Inquilinos de qué lugares, de qué provincias vienen? Bueno, hay representantes de La Plata, donde el año pasado, hasta el año pasado funcionaba una defensoría de inquilinos que fue cerrada por el actual gobierno. Van a participar inquilinos de Capital Federal, que han logrado que en la Defensoría del Pueblo se cree un espacio para asesorar inquilinos. Van a participar inquilinos de la ciudad de Neuquén, de La Pampa, de Río Negro, de Tierra del Fuego, con la idea de seguir construyendo lo que es un frente de inquilinos nacionales con organizaciones de todo el país y que tiene como finalidad más importante lograr la sanción de una nueva ley de alquileres, como decíamos, porque con las modificaciones que se han implementado en el nuevo Código Civil no se garantizan ni se tutelan la totalidad de los derechos de los inquilinos, que es fundamentalmente el de acceder a una vivienda digna. ¿La realidad de los inquilinos a nivel nacional es la misma que se vive acá en la ciudad de Rosario? Todos conocemos cuál complicado es poder alquilar. Sí, hay una lógica que se repite en las grandes ciudades, incluso de acuerdo a cada provincia, a lo mejor hay alguna característica en especial. Por ejemplo, la gente de Neuquén se vio afectada muchísimo con la instalación de Vaca Muerta, esto elevó muchísimo los valores de los alquileres en esa zona, pero sí, hay muchas similitudes a lo largo y a lo ancho del país, digamos, con las imposibilidades que generan, por ejemplo, la solicitud de garantías propietarias, los aumentos desmedidos, los cobros abusivos, la inexistencia de regulación en torno a cuánto se debe cobrar una comisión inmobiliaria, algo que lamentablemente no está regulado en ninguna legislación, lo corto que se hace el plazo mínimo, que termina siendo también el plazo máximo en una locación que son 2 años, porque hoy nadie prácticamente, a pesar de que se puede, firma por un tiempo de duración de un contrato más allá de 2 años, y también, bueno, de acuerdo a algunos lugares, nosotros venimos planteando la necesidad de que el Estado construya vivienda pública en alquiler para ser un actor más preponderante a la hora del acceso a una vivienda en alquiler, lo cual generaría, a nuestro criterio, mayores condiciones dignas de alquiler para todos los inquilinos. Bien, ¿se tiene estadísticas de cuántas personas alquilan, por lo menos no sé si acá en Rosario o en la provincia? En la ciudad de Rosario sabemos que hay más de 100.000 contratos de locación de vivienda. Este es un número que lamentablemente todavía no puede ser preciso. Entendemos que aquí se debe avanzar en el registro único de contratos locativos. Esto es una medida que se puede aplicar tanto en lo municipal como en lo provincial como en lo nacional, y que es importante que se avance rápidamente a ese mecanismo para conocer, primero, la cantidad concreta de inquilinos que hay en la ciudad. Nosotros sabemos que es más del 25% de la población de Rosario alquila, y también lo mismo a nivel nacional. Lo que sabemos es también que a nivel nacional hay cerca de 5 millones de contratos de locación, lo cual habla de que también más de 10 millones de personas viven en casas alquiladas en la República Argentina. Por eso es importante legislar en este sentido para tutelar un derecho tan importante como es el de acceder a una vivienda digna. Bien, muchas gracias, Ariel. Muchas gracias a ustedes. Y vamos a estar en contacto luego para saber cuál fue el resultado también de este encuentro, ¿no? Por supuesto, por favor. Listo, gracias. Gracias. Hasta luego.